Baby, te busco y no estás. Sigo esperando respuestas, sabiendo que ya me dijiste no. Estoy mezclando las penas con humo. Mirándonos en mi camita acostado, era que nos besábamos. Y tengo presente la noche que nuestros cuerpos fueron uno en vez de ser dos. Me la paso deseándote, todos los días pensándote, imaginándome, estando desvirtiéndote y de nuevo dándote. Le mandamos cumbia, perro. Quisiera que me viera con los ojos que yo te veo. Me paso viendo tus historias y escucha los leones, nena. ¿Cómo hago para entrar en tu sistema? Quiero que chingamos y grabemos un video. Si no te gusto, tenés gusto feo. Nadie te mira como yo, nadie te quiere como yo. Ni te van a dar como yo, este es tu trofeo. Y no quieres ganar, estás dejando el primer puesto por algo al azar. Con miedo a dejarte llevar porque pueda pasar. Tus ojos saben que los míos te quieren mirar. Aunque peleemos, nos matemos y no podamos llevar mal. Como Bluetooth nos conectamos, me da igual. Lo que se hable, con que los dos lo sepamos. Estamos mirándonos aunque sea de costado. Vas a ser mía, los días están contados. Ese culo lo pago al contado, nena. Solo es cuestión de tiempo que quiera volver a hacerlo con Romeo. Pasan las horas, ya sé que fue el momento, pero ahora me tenés loco por guapitura. No quiero que muera ahí, te quiero encima de mí. Vos solo calmí cuando estés sola. De la mitad del sexo hay un beso. Y como aventura, por eso se puede enamorar al tu labio tocar. A mitad sexo y amor, mami, que puede salir mal. Baby, te busco y no estás. Sigo esperando respuestas, sabiendo que ya me dijiste no. Estoy mezclando las penas con humo. Mirándonos en mi camita acostado cuando nos besábamos. Y tengo presente la noche que nuestros cuerpos fueron uno en vez de ser dos. Me la paso deseándote, todos los días pensándote, imaginándome, estando desvirtiéndote y de nuevo dándote.